a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. La colectiva mexicana. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y continuamos aquí por el Enredando las Mañanas. Hemos sufrido un corte de luz eléctrica, por eso estuvimos fuera de aire por unos minutos. Estamos aún aquí con Nancy Sosa, la mamá de Ismael Sosa, a quien presentamos anteriormente al aire. Bueno, Nancy, buenos días, muchísimas gracias por venir al piso de la radio. Buenos días. Bueno, ustedes están aquí esta vez en Córdoba puntualmente por la situación que está atravesando la causa y por todo lo que viene sucediendo desde que encontraron el cuerpo, lamentablemente, de Ismael el día lunes 26. En este caso, ¿ustedes han venido en esta oportunidad a Córdoba para cuestiones de la causa específicamente? Sí, y también para traer testigos. En este caso, la situación de la causa actualmente, ¿cuál es y qué es lo nuevo que ha salido específicamente? Y lo nuevo que tenemos es que los testigos se contradicen y, bueno, ahora vamos a presentar otro testigo más y, bueno, nuevos datos. O sea, hay una contradicción entre los testigos mismos que presenta la fiscalía. Sí, sí, sí. Pero, digamos, no con los testigos que ustedes están presentando. No, incluso tenemos muchos más testigos. Uno de los testigos que vino a declarar fue el que acompañó a tu otro hijo, a Facundo, en el momento de realizar el intento de la denuncia, cuando comenzó a suceder esto, 48 horas después de que apareció el cuerpo de Ismael. Contanos, ¿cuál fue la declaración, a grandes rasgos, de ese testigo y cuál es la importancia de esa declaración, que tiene que ver mucho con el accionar policial que con el trato que recibieron desde la institución en ese momento? Bueno, el trato no fue muy bueno, incluso estaban intimidados los chicos y la denuncia nunca se la tomaron, sino un descargo. Lo que le dijeron que fue un descargo. O sea, como no le tomaron una denuncia en ese momento. ¿Le explicaron a Facundo por qué no le tomaban una denuncia? Porque ya ellos lo habían hecho y que, bueno, con lo que habían hecho ellos ya era más que suficiente. Cuando comenzó este episodio, ustedes contaban con un abogado. ¿Qué situación o en qué lugar ocupó la causa durante el tiempo que estuvo ese abogado? Porque comenzabas a hacer en la concentración que se realizó aquí en Córdoba, que una de las situaciones fue que estuvo como por cerrarse la causa cuando tomó el abogado, o sea, sin parte querellante, sin testigos de parte de ustedes, de la familia. Claro, en primer momento es como que todo coincidía, como nosotros decíamos, que estaba golpeado, y bueno, a última instancia me llama y me dice que no, que el cuerpo no estaba golpeado y que directamente me iba a trasladar el cuerpo y se iba a cerrar la causa. Se iba a cerrar la causa como un simple ahogo. Claro, claro. En este caso, particularmente, la fiscalía ha tomado una participación que está claro que no está del lado de la familia. ¿Cómo toman ustedes que el fiscal en todo momento quiso desviar la investigación, plantear que Ismael había estado drogado, que presentaron testigos que aparentemente lo habían visto al otro día, aunque ninguno le ofreció ayuda a un joven que estaba justamente eso, pidiendo ayuda, supuestamente, si fuese ese el caso? Claro, lo que se ve ahora en la causa es como que uno a uno pide ayuda y que con otro balbuceaba, y con otro hablaba, y por eso te digo, no coinciden nada de las declaraciones que hicieron, y bueno, y no sé si estaría confundido en ese momento el fiscal, ¿no? Porque es como que ahora él dio un vuelco y, bueno, está escuchando a todos nuestros testigos y justamente tenemos mucho más para presentar. ¿A partir de qué situaciones que el fiscal comienza a, de alguna manera, darse cuenta de que no puede seguir encubriendo la situación en el sentido de sobre todo lo que pasó en el momento de que encuentran el cuerpo de Ismael y que después es reconocido en el mueble. Y a partir del momento que mi hija entra a reconocer el cuerpo, que no entra sola, porque si entra sola diría que fue un golpe emocional al ver su hermano que estaba en la morgue, pero entró con una amiga y se dio cuenta que tenía el rostro mutilado, que hay partes faltantes como mentón, nariz, párpado y algunas otras cosas más. Y hay fotos que demuestran que cuando el cuerpo fue encontrado, no estaba en esa situación. No. Cuando el cuerpo fue encontrado, que salió en el diario de La Voz, el cuerpo estaba entero. Cuando mi hija va a reconocer con una amiga, está mutilado. ¿Y el fiscal qué dijo frente a esta situación? ¿Le ha dado alguna respuesta? ¿Emitió algún tipo de declaración al respecto? Bueno, nosotros nos dijo que, quedó sorprendido por el hecho de que, que los testigos habían dicho que él andaba así, balbuceando, y bueno, al decir que estaba mutilado el cuerpo, es como que dio un vuelco totalmente la causa. Vos comentabas ayer un poco que Ismael te estaba de alguna manera enseñando otras maneras de ver ciertas problemáticas por cómo era él y por cómo te toca atravesarlo hoy. ¿A esto te ha permitido lamentablemente conocer la situación y la realidad cordobesa de cómo funciona la justicia, la policía y el Estado provincial? Puntualmente, en este punto en particular, ¿cómo considerás vos o cómo ves vos desde Buenos Aires, ustedes son de provincia de Buenos Aires y de la localidad de Merlo, esta connivencia que hay entre la justicia, la policía y el gobierno? Mira, yo veo, es algo horrorizante porque todo se habla de Buenos Aires, que es un desastre, pero la verdad que Buenos Aires como que nos tapa, se sale a la luz, y bueno, acá es como que por causa del gobierno la justicia no actúa y es como que todo, trabajan todo al nivel y al paso del gobierno. Uh-huh. Y vos, como a nivel, digamos, legal, en cuanto a la causa, ¿esto ustedes se lo han expresado en algún punto al fiscal, en algún momento, digamos, que ustedes no están conformes con la actuación que han tenido hasta el momento, sobre todo con lo que vos comentás, de que de repente se dan cuenta de algo que para cualquiera probablemente hubiera sido una obviedad, porque las fotos que salieron en el diario La Voz del Interior son públicas, y si él vio las fotos posteriores, para él también debería haber sido una obviedad la situación en la que se encontraba el cuerpo cuando fueron a hacer el reconocimiento, que era diferente a cuando lo encontraron en el lago. Claro, él se sostenía a lo que le dijeron y a las fotos que estaban, pero cuando nosotros fuimos a hacer la denuncia de lo que me había contado mi hija, es como que él mismo quedó impactado y bueno, y justamente por eso como que pide, sí, él también nos pide y nos exige que presentemos más testigos. Claro, él les exige, pero la función de la fiscalía es también realizar la investigación. ¿Cómo ocupan ellos ese lugar? Bueno, ahora es como él nos está brindando también su apoyo y sí, le dijimos que hay más testigos y bueno, él dijo que sí, que él está justamente convencido de que con las declaraciones que hay y con muchas pruebas que estamos prestando, que sí, él está convencido que hay algo que está empañando la investigación, que hay algo oscuro. Ustedes han recibido declaraciones de muchos de los chicos que estaban en el recital. Coméntanos cómo fue el relato de los hechos que ellos te comentaron en el momento en el que la policía separa a Ismael de la fila que estaba ingresando al recital. Bueno, lo separan, ya él ya estaba adentro prácticamente, y lo separan, lo esposan como así, como a él, unos cuantos, pero la peor parte se llevó él, y bueno, que le dan patada, que le pegan palazos, que fueron lo de, bueno, la otra seguridad que no me acuerdo ahora, infantería, y estaba entre infantería y la policía, y bueno, le daban palazos, le tapeaban la cara, la cabeza y lo tenían boca abajo. y puntualmente dentro de lo que es la comisaría de la zona, ¿quedó registrado en actas que Ismael haya ingresado como detenido? No, para nada. ¿En algún momento cuando se comunicaron con la comisaría hubo algún tipo de información al respecto de que había estado alojado o no? ¿O en esa parte todavía hay como mucho silencio? No, nunca. Justamente preguntamos en los hospitales, bomberos, policía, pero no, nunca apareció una persona así, y nunca tampoco un desaparecido cuando nosotros estábamos denunciando que sí que él estaba desaparecido. Durante esas 48 horas en las que sí estaba efectivamente desaparecido, ¿qué información brindó la justicia o la comisaría cuando intentaron realizar la denuncia? Y justamente eso, que le dijeron a mi hijo que la denuncia no se podía hacer, que vino con un amigo y yo le dije que vuelva y que venía yo y ahí tomé yo la decisión de venir y aquí estoy, hoy vengo y voy a seguir viniendo siempre. Nancy, ayer Ismael estaría cumpliendo años. Sí, estaría cumpliendo 25 años. Nos gustaría que si vos querés, nos cuentes cómo era él y que el punto es que cuando una institución policial o cualquier persona se lleva una vida, se está llevando más que una vida, se está llevando una historia. Contanos algo que tengas ganas de referenciarnos a Ismael, sobre todo que ayer fue su cumpleaños. Bueno, sí, nos destruyó completamente a la familia, a sus amigos, y Ismael era una persona que todas las mañanas se levantaba para ir a trabajar, era bicicletero, pero antes de ir tomaba mate conmigo, cuando volvía comía algo y volvía a tomar mate y después volvía a irse y después de nuevo cuando volvía se bañaba y otra vez empezábamos con los mates. Era muy matero y aparte muy compañero. Esta situación que los atraviesa hoy, para adelante, ¿qué es lo que sigue? Y seguir pidiendo justicia hasta que, encontremos la verdad. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Sí. Estábamos con Nancy Sosa, la mamá de Ismael Sosa, que se encontró aquí en la provincia de Córdoba justamente por la situación de exigir justicia por su hijo. Ayer se estuvo realizando en lo que es Ex Plaza Vélez Sarsfield, recientemente bautizada Facundo Rivera Alegre, al cumplirse 3 años de la desaparición de ese joven, haciendo una concentración con diferentes organizaciones, con muchos y muchas de las personas que estuvieron allí en el recital, que lo conocían, porque en esto de los recitales tan masivos se da esa suerte de cultura o de gente que vos ves constantemente en los recitales y que vas entramando y entablando una amistad de recital a recital, que pasa mucho con los seguidores del Indio, con los seguidores de la Renga, y eso también ha generado una gran solidaridad y una gran red de muchísimos y muchísimas chicos y chicas que fueron al recital, que lo conocían, que entablaban y que mantenían una relación con él independientemente de las distancias. También ellos se hicieron presentes en el día de ayer, se hicieron presentes los familiares de Facundo Rivera Alegre, los familiares de Ezequiel Reynoso, el joven que la policía intentó asesinar hace 2 semanas atrás y que lamentablemente todavía está con muchísimas cuestiones de salud al respecto. Y da cuenta de lo importante que es no solamente acompañar legalmente los pedidos, sino también de poder visibilizarlos, de exigir justicia, de generar redes entre los familiares, porque no es solamente la justicia de un caso, sino que no siga pasando, que no haya impunidad, que la justicia que debería servir al pueblo no sirva de máscara impune para la institución policial ni para los gobiernos provinciales ni nacionales. Sí, particularmente en esta situación de la persecución que se hacen los chicos que van a recitales de rock, no se da únicamente en la provincia de Córdoba, donde sabemos que la ciudad de la policía es altamente perseguidor con el estereotipo de los jóvenes que no calzan bien en el sistema. También se ha vivido, recordemos el caso de Bulacio. Exactamente. Como tantas otras situaciones que esperamos y muchas veces salimos a la calle para que no vuelvan a suceder. Les vamos a dejar unos pequeños minutos sin audio en el programa de Enredándoles Mañanas.